Hola, para Eva de Noticias les contamos que conversamos con el Movimiento Ceniza, organización creada luego del incendio de Rocuán y San Roque del 24 de diciembre del 2019 y que apoya a las y los incendiados a conseguir su vivienda definitiva. Ahora, durante la pandemia, están haciendo ollas comunes 3 veces a la semana con reparto a las casas de los y las vecinas. También comenzaron un proyecto de huerta comunitaria que ya está dando sus primeros brotes. El Movimiento Ceniza tiene cerca de 30 personas activas participando. Sí, partimos después del incendio hasta por lo menos la mitad de febrero y después descansamos un ratito y volvimos. ¿Y son como de distintos lugares donde se incendió? Sí, de Rocuán, yo, de en San Roque, y dentro nosotros dirigimos la olla y dentro del grupo está Pajarito, Libertad, Copa de Agua. Son sectores y de San Roque, y también tenemos parte del barrio Higgins y también tomamos ahora unas tomas que están en Santo Bosco. Tratamos de abarcar un espacio amplio. ¿Y el Movimiento Ceniza a qué se dedicó después, cuando volvieron después de febrero? La verdad es que como Movimiento Ceniza nosotros seguimos trabajando en la reconstrucción, también en asesorar a los vecinos en todos los procesos que vienen posterior al incendio, que tiene que ver con tramitación y con cuestiones legales. Luego de eso, cuando ya se avecina la pandemia, decidimos ampliar nuestra área de trabajo y ya no dedicarnos solo a los damnificados, sino tratar de abarcar a la población, porque la cesantía se disparó terriblemente. Estamos trabajando con la olla común, que va 3 veces a la semana. También hemos tenido hasta ahora 230 cajas de mercadería que hemos logrado distribuir, todo con autogestión. Tenemos también, a partir del grupo que se creó de Movimiento Ceniza, empezamos a crear un huerto comunitario. Tenemos 30 metros cuadrados de siembra ya, en este minuto, en ramaditas. De hecho ya tenemos los primeros brotes, porque un trabajo bien amplio, bien, bien grande el huerto, porque era un terreno que no se vieron, pero que estaba limpio, hubo que sacar mocas, troncos, basura y ordenarlo, y ahora está armadito, sí, está funcionando, está trabajando. ¿Cuánta gente estará trabajando ahora más o menos en el Movimiento Ceniza? De 28 a 30 personas. ¿Cómo funcionan? ¿Tienen asamblea interna? Estamos divididas por labores, en verdad. Hay un grupo que trabaja solo en reconstrucción, otro grupo que es de la olla común, otro del huerto y otro que es gestión. Y ahora ya nos estamos articulando como la asamblea ceniza. Nosotros estamos trabajando solamente con autogestión, solamente trabajamos con los aportes de particulares. No hemos recibido nada de la MUNI y hemos preferido, como no tenemos problemas en eso, de mantenernos al margen. ¿Cómo van gestionando las ayudas? Mira, lo que evitamos primero es pedirle cosas a los mismos vecinos, porque la idea no es quitarle a un pobre para darle a otro. Así que hemos apelado a través de redes sociales a otros grupos y es por ahí donde hemos conseguido la mayor cantidad de ayuda. De hecho, por ejemplo, nos hicieron una rifa en Alemania, un cabildo que se llama Chile RIF, y ellos nos hicieron una rifa allá y con eso conseguimos ya un monto importante que lo pudimos trabajar y aportar a la olla común. Además hay una serie de personas que nos mandan mercadería o verdura a la copa. ¿Dónde tienen el centro de acopio? Camino Viejo, lote 32, Cerro San Roque. Camino Viejo, lote 32, Cerro San Roque. ¿Y ahí mismo cocinan? Ahí mismo cocinamos, el centro de acopio y la cocina en el mismo lugar que la verdad que es la casa de uno de los dirigentes. ¿La distribución cómo se está haciendo? La estamos haciendo con delivery, tenemos 2 autos, y con uno se va a San Roque y Santo Osa, llevamos la olla grande, y la otra se va a Rocuán, y un tercer grupo va a buscar directamente ahí a Camino Viejo porque es fácil, es muy cercano. Logramos distribuir a PP 300 almuerzos diarios. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de lo que está pasando con el tema de ayuda mutua, que ahora hay bastantes ollas funcionando, o distintas formas de ayuda entre vecinos? Primero es tomar este vacío que existe, porque las ayudas gubernamentales no son efectivas para nada. Una caja de mercadería que se demora 3-4 semanas en llegar y que apenas cubre, no va a suplir la necesidad alimenticia de una población súper desvalida. Entonces la idea de nosotros es extender una mano. Sabemos que la olla común no es una solución al problema de fondo, porque solo alimenta en el día a la familia. Y por eso partimos con lo del huerto, porque queremos trabajar en autonomía alimenticia. más adelante. Pero vamos a seguir trabajando nosotros en la olla común porque, claro, es una súper buena instancia también de conocer a nuestros vecinos, de extenderle la mano y también conocer sus necesidades y poder quizás generar otras actividades más adelante. Afortunadamente, como ya veníamos de ollas comunes anteriores, tenemos por el incendio nosotros estuvimos 3 meses en olla común, porque era la única opción. Entonces ahora se retomó y esperamos poder aportar nuestro grano de arena, pero sabemos también que no es la solución definitiva. Nosotros estamos recibiendo donaciones en una cuenta RUT, que es a nombre de Jonathan Laro, que el RUT es 16753832-0, y también las donaciones en el centro de acopio que te nombré. Pueden seguir nuestras actividades también en Movimiento Ceniza, en el Instagram movimiento.ceniza y en Facebook Mob Ceniza. Ahí vamos dando cuenta también de cómo estamos los recursos y cómo se destina toda la gente. Además, también queremos promover una rifa que está haciendo el colectivo Bracero junto a Borradoras de la Dignidad, Alejandra Belfón, La Movida Eterlita y Brigada Resistencia, que organizaron una rifa con solo productos de artesanos de la región que va a ir en directo beneficio de 2 ollas comunes. La nuestra es una. Para la rifa pueden entrar al Instagram Arte Ayun con 2N al final y ahí está toda la información. Ella es una de las artesanas que participa y que gestionó esta rifa. Ya, ¿me podrías repetir el nombre porque o deletreármelo para que sea fácil para que la gente se pueda meter? Arte Ayun, ARTEAYUNN. Uy, si tienes algún mensaje como para la población, el territorio de Valparaíso que escucha la Radio Placeres. Agradecer a todos aquellos que nos han colaborado anónimamente porque se ha logrado la autogestión y la autonomía gracias al aporte de privados, que ese trabajo lo hacemos todos juntos. Nosotros somos los ejecutores, pero dependemos siempre de la buena voluntad de nuestros pares, porque aquí entre nosotros nos vamos a cuidar. Nadie más va a estar pendiente de la seguridad de los cerros y del cuidado de los cerros.